Mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Agradecemos los reportes de sintonía y la información que nos comparten para divulgarla en este programa. Y bueno, hoy tuvimos una mañana con un arranque diferente. Yo supongo que más de uno está abatido, está todavía asustado, se le cayeron algunas cosas en la casa. Y yo me pregunto, ¿qué será? ¿Son manifestaciones sobre la reforma fiscal? ¿Sobre la marcha del domingo de las personas sexualmente diversas? ¿Será que la tierra anda un poco enojada? Bueno, saludos a ustedes que nos escuchan. En este momento estoy estrenándome como controlista y locutor a la vez. Así que pues damos un saludo a la gente que tiene que hacer muchos trabajos, ¿no? Y concentrarse. Y eso hablamos de todo menos de los políticos, que esos no se concentran más que en algo que tienen como en el pantalón, algo donde meten las manos y sacan cosas, bueno, ahí. Pero algunos, ¿verdad? El menión es para ellos, Leo, entonces. El menión es para ellos, ¿no? Y es como una advertencia para aquella gente que pues se dedica a usar pues su poder para conseguir pues mayor nivel económico y no se preocupan por las personas que son lo más importante, las personas que viven en este país, las personas de la región también. Así es, así es. Bueno, y hoy vamos a estar hablando con Roxana Morales, quien es economista, coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional, sobre el tema desempleo juvenil. Ese es un tema bien preocupante para nuestro país porque la mayoría de la población estamos en un rango de juventud. De hecho, tenemos una buena tasa que lo referencia y parece que no hay opciones, que algo está pasando y que más bien el desempleo crece y el trabajo informal con garantías terribles laborales es lo que se está dando actualmente acá en nuestro país. También le agradecemos a toda la gente que nos escribe al correo electrónico lacabulla@vocesnuestras.org, que nos envía mensajes y audios de WhatsApp al 8305-3777 y que nos sigue en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio. La Cabuya Radio en línea se puede escuchar también desde el sitio web vocesnuestras.org, La Cabuya Radio en línea, o también puede descargar la aplicación para teléfono inteligente que está disponible en tiendas digitales, que no vamos a decir cuáles por aquello de las corporaciones, pero que ustedes saben cuáles son. Y también tenemos que enviar algo importante, que es un saludo a Radio Turrialba, a Radio Elite de Coronado, donde se da la retransmisión, y por supuesto al medio de comunicación, lavía.cr, también, que nos transmite. Así es, y hablando de saludos, yo tengo que enviar un saludo muy especial a mi hijo que está enfermito en la casa, entonces le mando un beso y ojalá se mejore, para Sammy. Ahí todas las buenas vibras desde acá. Para Sammy, el master rapper, ¿no? Tiene que recuperarse del resfrío porque su capacidad de rapear pues se ve menoscabada, y no, y eso es muy cruel para alguien con tanto talento. Así que muchos saludos. Vamos a arrancar el día de hoy con música de una de las figuras más importantes de Latinoamérica. Ella tiene más de 80 años. Estuve cumpleaños hace poco y pues como el regalo de cumpleaños a toda la gente que sigue a esta mujer, que desde muy muy pequeña tenía que ganarse la vida cantando y que fue incluso humillada por los presentadores de televisión diciéndole que era una mujer harapienta y que venía de quién sabe qué planeta. Ella respondía siempre: ¿sabe lo que pasa? Es que yo vengo del planeta hambre. Se trata de Elsa Suárez y este tema dedicado precisamente a la situación política de Brasil. Esto se llama Lo que se calla. Elsa Suárez en La Cabuya, 101.9 FM. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. O meu país é meu lugar de fala. Thank you. canções moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu. Pra que desunir? Por que só gritar? Por que nunca ouvir? Pra que enganar? Pra que reprimir? Por que humilhar e tanto mentir? Pra que negar que o ódio é que te abala? O meu país é meu lugar de fala. O meu país. Moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se cala. Ser feliz no vão, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Pra que explorar? Pra que destruir? Por que obrigar? Por que coagir? Pra que abusar? Pra que iludir? E violentar? Pra nos oprimir? Pra que sujar o chão da própria sala? Nosso país, nosso lugar de paz. Nosso lugar de fala. Aquí seguimos en la 101.9 en Radio U. Escuchamos a Elsa Suárez, Lo que se calla, de su disco Dios es Mujer, que sacó el año pasado. Y ahora vamos a escuchar una nota que hizo nuestra compañera Karina Elizondo sobre los trabajos que se están haciendo en Guasimal. Escuchemos entonces esta nota que tenemos para ustedes aquí en La Cabuya. Mujeres lideresas de Punta Arenas se organizan para dar vida a la radio andante. Un espacio de comunicación entregado a los procesos de las comunidades. Actualmente se encuentran una vez al mes con Eri Chávez y Fiorella Barahona, de Radio Calles y Cuerpos, de la colectiva Caminando. Escuchamos un poco sobre cómo inició el proyecto. Bueno, mi nombre es Verónica Sheehan, soy la cofundadora y directora del Centro Demostrativo de Sostenibilidad Ambiental. Ahorita estoy trabajando con este proyecto de comunicadoras comunitarias para el buen vivir. La idea del proyecto, de hecho, empezó como desde que estábamos protegiendo el río Veracruz y nosotros vimos que una de las cosas más difíciles era la comunicación. Si tuviéramos la capacidad de poder hacer radio, mira, no sufriéramos tanto, mira, ya podríamos haber dicho esto para coordinarnos para un montón de cosas. Y hasta cuando pasó Nate, ¿verdad? Hubiera sido muy bueno, a lo mejor se hubieran salvado un montón de cosas. Entonces formamos una alianza de comunidades por la defensa del agua aquí en Punta Arenas. En algún momento, con el Ministerio de Cultura, vimos que había como esa oportunidad y sí, pegó y nos dieron el punto de cultura. Entonces el proyecto empieza así y después estamos diciendo, bueno, en realidad oscuridad, ¿qué es lo que queremos? Ya no queremos como pelearnos con la oscuridad, sino simplemente encender la luz. La luz es la verdad, y la verdad de veras que lo hace a uno libre. ¿Qué queremos? Bueno, en primer lugar, lo que queremos son comunicadoras. Ahora tenemos que ser las mujeres sí o sí, porque si hay hombres en el grupo, entonces siempre los hombres lo van a hacer, y nosotros nunca vamos a creer en nuestra capacidad. Entonces ahí se definió que era solamente de mujeres. Nos limitamos aquí lo que es Punta Arenas, porque ya conocemos mucha gente que han tenido muchas luchas. Se llama comunicadoras comunitarias para el buen vivir. Eso como que abarca todo. Si no tenemos agua limpia y no tenemos agua, no es un buen vivir. Y así empezó el proyecto, mucha solidaridad. Vamos a seguir esto por muchos años y que está agarrando más bien más fuerza. De la comunicación. Pero ¿cómo hacemos? Allá, Maren, tu teléfono tiene. Tiene internet, pero ahora no está. Ah, ¿ves? Eso es interesante. ¿Y si para ir a la segura no ponemos una música que tengamos en el celular? Hola, mi nombre es Ana Gabriela Cruz. Soy de Punta Arenas Centro. Soy trabajadora independiente y soy mamá. De este proyecto sale una radio que nosotros la hemos llamado Radio Andante, siempre echando pa'lante. Es un colectivo femenino de lucha. La mayoría de las mujeres que están involucradas tienen una historia que contar, tienen una lucha en su comunidad que decirnos, una experiencia que transmitirnos. Y ha sido una experiencia muy linda porque hemos aprendido mucho. Yo nunca había hecho radio, es la primera vez. Y me encanta. Me parece que es súper importante porque, bueno, primero que nosotros no tenemos acceso a una radio comercial. Son espacios muy caros donde no nos van a invitar a nosotras a hablar sobre lo que tengamos que decir. Estamos decidiendo qué vamos a locutar, qué le vamos a transmitir a la gente, qué queremos comunicar. Entonces, ya me siento cómoda, o sea, ya siento que la radio es mía, o sea, que es nuestra radio, es nuestro proyecto, es de nosotras. Ah, bueno, vean esto, vean que ese es un detalle importante. Aquí, vean que donde pusieron este cable, dice Two Track In. Ven, aquí dice In, y aquí dice... Nunca había estado en un colectivo solo de mujeres, y eso me gustó. Me gusta mucho. La radio es nuestra, ya la parimos. Creo firmemente en que nosotros vamos a seguir haciendo radio, porque la radio enamora, porque muchas veces tenemos conocimientos y sabemos cosas, comunicarlo, decirle, mira, pucha, puedes hacer esto de esta manera, puedes vivir de esta otra forma. Contarle a la gente que hay cosas muy buenas que se hacen fuera de la parte gubernamental, que camina más que lo que es gobierno. Hacemos política cuando estamos haciendo radio para generar conciencia. Marisela Navarro, del Departamento de Fomento Cultural en la Dirección de Cultura, nos comenta un poco sobre el proceso que debe llevarse a cabo a nivel burocrático para poder arrancar con iniciativas como esta. Una de las principales cosas es ponerse en contacto con el ministerio, ya sea llamarnos o visitarnos a la Dirección de Cultura, ya sea en cualquiera de las regiones. Estamos en las 7 provincias y 2 regiones, zona norte y zona sur. Buscar ahí al gestor regional para buscar información en la página web www.dircultura.go.cr, buscar información sobre los fondos. Y tercero, y creo que es lo más importante y es vital, y pues tener una iniciativa en el ámbito cultural que quieran desarrollar. Una de las cosas más importantes para nosotros es tratar de enfocar que el miedo o esas maripositas que sentimos para una iniciativa, para desarrollar un proyecto o iniciativa, debe de ser un impulsor, no debe ser algo que te frene, sino tiene que ser eso que te impulse. Nosotros desde el ministerio guiamos a la gente a través de ese miedito, a apoyarlos, a continuar con los proyectos e iniciativas. Reportó para La Cabuya, Karina Elizondo. Estábamos escuchando esa nota sobre Radio Andante, ese proyecto tan bonito y tan interesante que están desarrollando las compañeras de Guasimal. Y bueno, un proyecto que está siendo apoyado por las chicas de Radio Calles y Cuerpos. Ahorita, como les estuvimos diciendo, ha sido un arranque así un poco movido también acá para la radio. Parece que algunas cosas estaban descolocadas y demás. Entonces, bueno, ya retomando nuestro tema de hoy, estamos diciendo, bueno, ¿qué? Este temblor, ¿qué es lo que anuncia? y vamos a hablar un poquito de noticias. El APSI realizó su quinta jornada de huelga intermitente. La afiliación de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza respondió a la quinta jornada de huelga intermitente en defensa de los derechos de la clase trabajadora, la cual se llevó a cabo este martes 25 de junio del 2019. En San José se realizó una concentración con presencia de compañeros y compañeras de diferentes regiones, tanto en el área metropolitana como de comunidades cercanas, quienes se reunieron desde tempranas horas de la mañana en la Fuente de la Hispanidad para marchar rumbo a la Asamblea Legislativa. Hubo gran cantidad de personas que se manifestaron, no solamente del APSE, sino que además llegaron estudiantes, activistas independientes y de otros sectores, quienes marcharon entonces desde San Pedro hasta Cuesta de Moras, donde se reunieron frente al Congreso. Ahí pasaron manifestándose contra los proyectos de ley 21.049, 21.097, educación dual y empleo público, y también se registró un apoyo a la huelga de diferentes comunidades del país, como en Ciudad Quesada, en Liberia, Limón, Pérez Celedón, donde hubo concentraciones en parques, marchas, volanteo, acciones informativas y desfiles de vehículos con carreteras. Además de eso, también hubieron otras acciones de protesta de algunos sectores, específicamente contra la reforma fiscal. Entonces, por ejemplo, hubieron camioneros cerrando vías y también ayer, supongo que varios lo vieron, lo escucharon por ahí, hubieron manifestaciones de los pescadores en Casa Presidencial. Bueno, entonces parece que no solo está temblando la tierra, sino que también la gente está saliendo a las calles a manifestarse. Y hoy vamos a estar acá conversando sobre el tema del desempleo juvenil con Roxana Morales, quien es economista y coordinadora del Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. ¿Cómo estás, Roxana? Sí, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y buenos días a todos los que nos escuchan. Bueno, Roxana, entonces movidos y también movidos en el tema de empleo, ¿verdad? Porque estamos viendo entonces por ahí como diferentes alzas en precios, diferentes cuestiones económicas que empiezan a afectar el país, pero por ejemplo este informe que ustedes presentan nos habla de cómo el aumento en el tema de desempleo juvenil se dio de una forma significativa el año anterior. Cierto. Así es, en realidad tenemos todos estos movimientos, ¿verdad? Movimientos de todo tipo, y uno de ellos es en el mercado de trabajo, y precisamente porque los niveles de desempleo son muy elevados comparado con la historia de Costa Rica, ¿verdad? No hemos tenido tasas de desempleo tan elevadas como las que tenemos ahora, a pesar de que estadísticamente datos no sean comparables, ¿verdad? Por diferentes encuestas. En realidad es que tenemos un nivel de desempleo muy alto y las personas lo están sintiendo, la economía se está desacelerando, las personas tienen menores niveles de ingreso, porque no solo hablamos de niveles de desempleo, sino también tenemos problemas de informalidad, problemas de subempleo, que tiene que ver con todo lo que es la calidad del empleo, bueno, y por ende tenemos personas que están recibiendo, o no están recibiendo ingresos, o están recibiendo ingresos mínimos, y eso es lo que preocupa a la población, sumado ahora con la entrada en vigencia de una reforma fiscal, bueno, les preocupa aún más. Entonces, en realidad hay muchos factores que están preocupando a las familias, a los hogares, y bueno, dentro de ellos están los jóvenes, precisamente. Por ahí estaba revisando la información que ustedes publicaron y también la que nos facilitaron, y se dice que para este año hay 104.763 jóvenes desempleados. Así es, tenemos en el país 276.000 personas desempleadas, y de ellos son 104.000 jóvenes. ¿Qué significa esto? Son personas de 15 a 24 años que están buscando activamente un empleo y no lo encuentran. Es importante tal vez conocer primero qué es ese concepto de desempleo, ¿verdad? Sí. Porque no todo el mundo conoce y no sabe cómo se calcula. Bueno, estos indicadores son calculados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo a través de una encuesta trimestral que se llama Encuesta Continua de Empleo. Esta encuesta la realiza en diferentes regiones del país y, bueno, a partir de ello determina quiénes son desempleados y quiénes no, ¿verdad? Y entre muchos otros indicadores que tiene la encuesta. ¿Qué significa que una persona esté desempleada? Bueno, cuando va el encuestador a consultarle a la persona si en la última semana ha trabajado y la persona le dice que sí, por lo menos una hora a la semana, esta persona pasa a ser ocupada. Es decir, ya no es desempleada, aunque tenga, digamos, un ingreso, uno podría decir, no es... Para uno no es un empleo, ¿verdad? Exacto. Porque haber trabajado una hora a la semana no es un empleo. Pero bueno, son personas que tienen algún tipo de ingresos, entonces ya se reportan como ocupadas. Estas personas, cuando están ocupadas, entonces pasan a formar parte, si los ingresos son muy bajos, de la informalidad, o pueden ser parte del subempleo, que trabajan menos de 40 horas, etcétera. Luego tenemos el otro grupo que es los desempleados. Entonces, ¿cómo se determina que sea desempleado? Bueno, se le pregunta si en las últimas 4 semanas ha buscado activamente un trabajo, si la persona le dice que sí, ¿qué significa buscar activamente? Que mandó un currículum, que sí. Puso un rótulo en la casa, se venden helados, o fue a buscar trabajo donde los vecinos, etcétera. Esas gestiones activas, si las realizó, significa que entra dentro de los desempleados. Si la persona dice, no, yo ya me cansé de buscar trabajo, hace más de 2 meses que no mando un currículum, esa persona no se va a considerar desempleada. Okay. Es decir, tiene que haber buscado activamente empleo durante las últimas 4 semanas. Si no lo hace, aunque sea mayor de 15 años, está fuera de la fuerza de trabajo y no pasa a ser desempleada. Entonces es importante tener ese concepto, ¿verdad? Listo. Porque nosotros en el observatorio manejamos diferentes tasas de desempleo. Uh-huh. Por ejemplo, a nivel nacional se encuentran 11,3%. Si uno considera además de desempleada las personas que se cansaron de buscar trabajo, que no tienen dinero para ir, qué sé yo, para pagar un pasaje de autobús o para imprimir el currículum, etcétera, sí. Esa persona, si la consideramos desempleada sabiendo que no es desempleada técnicamente, ¿verdad? Si la consideráramos, el desempleo llega casi al 14%, ¿verdad? Okay. Entonces, ahí es dependiendo qué es lo que consideramos desempleado. Pero a nivel internacional es haber buscado empleo activamente en las últimas 4 semanas. Y no encontrarlo. Ok, entonces digamos las cifras también pueden ser mucho más alarmantes, considerando que si yo trabajé una hora, evidentemente mi ingreso quizás no está dando para atender de ciertas necesidades básicas, ¿verdad? O sea, como que eso también puede analizarse desde diferentes puntos. Sí, claro, ¿verdad? Porque nosotros incluso a nivel macro, ¿verdad? A nivel de la economía en general, hemos visto cómo el promedio de ingresos de las personas ocupadas en el empleo principal o en la actividad principal ha tendido a bajar ligeramente, ¿verdad? Si hablamos en términos nominales y si hablamos en términos reales, ¿qué es en términos reales? Cuando descontamos el efecto inflación que tiene la economía, por ejemplo, entonces vemos que el poder adquisitivo de los salarios se ha venido reduciendo. Uh-huh. En el sentido de que como promedio país, ¿verdad? Se han venido reduciendo los ingresos. Obviamente hay sectores que están incrementando su ingreso, hay otros que están reduciendo, pero ese promedio lo que significa es que estamos bajando. ¿Y por qué baja? Bueno, porque gran parte del incremento en las personas ocupadas, por ejemplo, en el último año, de todas las personas que encontraron un trabajo como saldo neto, digamos, el 100% son personas que encontraron un empleo informal. Uh-huh. ¿Qué significa informal? Puede ser que estén trabajando muchísimas horas, ¿verdad? Y con bajos ingresos, pero por lo general es población que trabaja pocas horas, ¿verdad? Y dentro de ellos, por ejemplo, están las servicio doméstico, que son muchas de las personas que han encontrado, casi el 70% de personas que encontraron trabajo en el último año, son mujeres, ¿verdad? Y son mujeres que laboran dentro del sector informal. Y obviamente esas jornadas parciales en actividades que son muy mal remuneradas implicará, sí, ingresos muy bajos para sus hogares. Y que seguramente no tienen las garantías laborales, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? Porque si todos son informales, no tienen las garantías laborales, ¿verdad? Uh-huh. Y cerca del 70-80% cotizan a la seguridad, más bien no cotizan a la seguridad social. Exacto. Entonces también hay una implicación adicional. Por dicha, en el país tenemos, digamos, beneficios familiares para poder acceder a la seguridad social, ¿verdad? Uh-huh. Quizá con algún miembro de la familia ya los hijos pueden acceder, pero sí es complicado, ¿verdad? Y en el tema de los jóvenes se complica aún más, ¿verdad? Porque si el joven no está estudiando, tampoco va a tener acceso a sus sistemas de seguridad social por parte de sus padres siendo el beneficiario. Uh-huh. Y entonces se complica mucho cuando los jóvenes están desempleados y además no están estudiando. ¿A qué le atribuyen ustedes ese incremento en el desempleo? ¿Hay menos fuentes? ¿Se están pidiendo otro tipo de requisitos de contratación? No sé, experiencia o algún tipo de preparación que la población joven de nuestro país no la tiene. ¿O a qué lo atribuyen ustedes? En realidad son muchísimas las causas, uh-huh, ¿verdad? Dentro de esto están las causas más, digamos, en la economía nosotros podemos hablar de diferentes formas de desempleo, ¿verdad? Uno es el desempleo friccional, por ejemplo, que es cuando las personas están buscando, cambiando trabajo. El desempleo estacional, que tiene que ver con el periodo del año, tiene que ver con actividades más de comercio, agricultura, construcción, que es la época del año en las que, digamos, hay más dinamismo. Hay un desempleo cíclico que tiene que ver con el ciclo económico y entonces ahí, digamos, podríamos incorporar el tema de que Costa Rica está creciendo cada vez menos y entonces eso hace que se generen menos fuentes de trabajo. Entonces ese desempleo es importante. Hay un desempleo que podríamos hablar relacionado con la tecnología, que es todo el tema del desplazamiento de la fuerza de trabajo que está siendo, o más bien la fuerza de trabajo que está siendo sustituida por máquinas, ¿verdad? Y lo vemos comúnmente en parqueos, ¿verdad? En algunas actividades donde ya ahora las máquinas son las que nos reciben, ¿verdad? Entonces, esos puestos de trabajo se han venido perdiendo, y tenemos otro que es ese estructural. ¿A qué me refiero con el estructural? Precisamente lo que mencionaba usted ahorita, hay muchísimos jóvenes que están estudiando, que tienen estudios universitarios y a pesar de tener un título no encuentran un empleo. ¿Por qué? Porque es un problema estructural de la economía donde no, los jóvenes no han tenido la guía adecuada para saber qué estudiar y digamos los sistemas educativos tampoco han brindado esa información. En el país no hay estudios de prospección laboral, que significa que qué tipos de empleos son los que van a generarse más en el futuro, cuáles son las actividades económicas que se impulsan. Y bueno, en los últimos años Costa Rica ha apostado mucho por la inversión extranjera directa, por la producción de alto valor agregado, de alta tecnología, y tenemos que muchas de la población está estudiando carreras que no tienen nada que ver con estas actividades más dinámicas. Uh-huh. Entonces ahí es donde se produce ese desenganche entre la oferta y la demanda de trabajo, y está provocando que muchos jóvenes, a pesar de sus títulos, estén quedando desempleados. Nos topamos psicólogos, trabajadores sociales, ingenieros en los call center, ¿verdad? Así es, porque a pesar, vamos a ver, en el desempleo, digamos, en este tema del mercado laboral es muy complejo, porque hablamos de los desempleados que definitivamente no tienen nada, uh-huh. los que están trabajando en subempleo, que podrían tener algunos ingresos parciales dentro de la informalidad igual, y tenemos una gran cantidad de población que estudió en algo y trabaja en otra cosa totalmente, porque no hay oportunidades, ¿verdad? Entonces ahí incluso ahora tenemos la oportunidad, ¿verdad? El CONARE o el Consejo Nacional de Rectores, a través de la OLAP, la encuesta de puestos de trabajo de egresados de las universidades, ha determinado cuáles son las carreras que presentan mayores tasas de desempleo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pausa, Rox. Ya volvemos a ese tema para que nos diga cuáles son esos trabajos que no están encontrando empleabilidad, que no están encontrando dónde desarrollarse. Estamos hoy en La Cabuya hablando de desempleo juvenil, cómo está afectando eso a nuestro país, también alguna posible salida. Ya por ahí Roxana nos está mencionando estos estudios y esta guía que sería transversal para poder generar un cambio. Y ahorita vamos a ir a un corte y ya casi regresamos. ¿A quién le importa la educación universitaria pública? A mí, porque me da la oportunidad de superarme. A mí, pues me gustaría entrar a una U pública. Porque quiero que las personas tengan educación universitaria de calidad. Porque quiero desarrollar mis capacidades artísticas. A mí, porque la U pública promueve el deporte. A mí, porque solo con beca puedo estudiar. ¿Y a usted? ¿Le importa? Somos U Públicas. Atendemos los retos del país. Consejo Nacional de Rectores. Yo los invito a todos que puedan escuchar Radio 8 de Octubre. Más afines a nuestras luchas y a nuestra defensa por los derechos. Donde toda esta información es muy importante, que lo puedan escuchar. Jueves de 8 a 10 de la mañana. Va a estar en vivo esta información por la 101.9 FM. Sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Estamos de regreso en La Cabuya y hoy estamos hablando sobre desempleo juvenil. Imagínense ustedes, o sea, está pasando algo gravísimo en nuestro país porque realmente la fuerza laboral creería yo que está visualizada en los jóvenes de nuestro país. O sea, hay una gran cantidad de personas que estamos dentro del rango que se considera como jóvenes, y además de reforma fiscal y otros cambios que están pasando en nuestro país, parece que ese desempleo está en incremento. Y Roxana, antes del corte, estaba por mencionarnos unos datos importantes con respecto a eso, con respecto a carreras, ¿verdad? Que no están encontrando cómo colocarse, me parece. Sí, tal vez antes de mencionar eso, es importante mencionar que a nivel nacional el desempleo es del 11,3%. Sin embargo, cuando nosotros desagregamos esta información por grupos de edades, entonces nos encontramos precisamente que son los jóvenes los que tienen los mayores niveles de desempleo en el país. ¿A qué me refiero? Ese promedio anda por el 11%, en el caso de los jóvenes anda en el 29,8%, o sea, es un desempleo sumamente elevado, casi uno, 3 de cada 10 jóvenes que salen a buscar trabajo no encuentran un trabajo, entonces es preocupante. Y otro dato es que si nosotros además desagregamos los jóvenes entre hombres y mujeres, las mujeres son las que tienen mayores problemas para encontrar un empleo. Me refiero a que dentro de los jóvenes hombres el desempleo es el 27% y entre las mujeres el 33%. ¿Y por qué? Por lo general, entre los hombres y las mujeres hay una brecha en todos los niveles, ¿verdad? A nivel nacional, las mujeres tienen mayores niveles de desempleo, de subempleo, de informalidad, mayores problemas para encontrar trabajo, ¿verdad? En realidad es un problema social que no solamente es en Costa Rica, sino a nivel internacional, que tiene que ver con las formas en que las mujeres se incorporan al mercado laboral, discriminación, ¿verdad? El tema de las mujeres de tener que combinar el trabajo doméstico no remunerado con el trabajo remunerado, ¿verdad? Que tiene que ver con las cargas de trabajo, las responsabilidades del cuido, etcétera. Entonces hay un montón de factores que inciden en que las mujeres tengan mayores problemas para incorporarse a la fuerza de trabajo, a pesar, ¿verdad?, que es un dato interesante, que en Costa Rica hay más mujeres que hombres con títulos universitarios, en términos de cantidad de personas, ¿verdad? Sí, Y esto tampoco está siendo garantía ni que accedan a puestos de trabajo importantes, ni los niveles de ingreso, porque también la brecha de ingresos promedio entre hombres y mujeres es importante, ¿verdad? Cerca del 9%, dependiendo del trimestre, a veces sube, a veces baja. Pero bueno, entonces es importante señalar esto, ¿verdad? Las mujeres jóvenes tienen mayores problemas para encontrar un empleo, y si nosotros desagregamos un poquito más esa información que es por regiones, porque también sabemos que a nivel nacional las diferentes regiones tienen condiciones diferentes en cuanto a nivel de desempleo, las regiones periféricas tienen mayores niveles de desempleo, también encontramos que las mujeres de las regiones periféricas tienen tasas de desempleo mucho más alarmantes. ¿A qué significa? Por ejemplo, tenemos que en la región Pacífico Central la tasa de desempleo de jóvenes, tanto hombres como mujeres, ¿verdad?, es del 44,2%, ¿verdad? Casi la mitad de jóvenes que salga a trabajar no va a encontrar un trabajo. Entonces, es muy preocupante lo que pasa, no solamente en la región la tasa de desempleo es del 14%, pero los jóvenes no están encontrando ninguna oportunidad laboral. Y si nosotros lo dividimos entre hombres y mujeres, entre las mujeres es del 46%. Si vamos a la región Chorotega, las mujeres jóvenes tienen una tasa de desempleo del 47%. Aumentó del 41 al 47% en un año, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas mujeres están empezando a salir a buscar trabajo también. Entonces, si vemos las tasas de desempleo juvenil en las regiones, son muchísimo más elevadas que el promedio nacional y obviamente que el promedio, digamos, general de la economía. Entonces, son temas adicionales que tienen que ver mucho en cómo hacer política pública que no solo sea enfocada en la región central. Sí. Ocupamos empleo en estas otras regiones y los jóvenes ocupan oportunidades, no solamente de estudios, sino para poder ubicarse, ¿verdad?, dentro del mercado laboral. De acuerdo. Sí, realmente es muy preocupante y sabemos que también es una cuestión estructural histórica, ¿verdad? Esa cuestión de la generación de fuentes de empleo que no necesariamente, como vos estás mencionando, la política se direcciona en poder facilitar o generar las condiciones en las comunidades y en los lugares para que la gente no tenga que emigrar, número uno, y para que además puedan proponer alguna especie de desarrollo, crecimiento, organización que les permita de mejorar las condiciones de vida de tanto individuales como colectivas, porque a veces la gente piensa en el trabajo como en esto de nada más obtener lo que necesito para mis necesidades, pero estamos hablando de que si ese trabajo y ese crecimiento se da en el lugar donde estoy ubicado geográficamente, eso también va a traer otros beneficios, ¿verdad?, para las comunidades. Sí, bueno, y efectivamente hay una concentración también del crecimiento económico en Costa Rica, ¿verdad? Estamos hablando que Costa Rica no está en recesión porque crecemos, incluso el último indicador disponible, el índice mensual de actividad económica, nos dice que crecemos un 1,6% interanual, ¿verdad?, en el último año. Es un indicador muy bajo, Pero sin embargo, a nosotros nos gusta ir desagregando, ¿verdad? Como le mencionaba, porque encontramos cosas mucho más interesantes. Uh-huh. ¿Qué vemos? A pesar de que la economía crece, tenemos un sector comercio que lleva ya 5 o 6 meses de decrecimiento, o sea, ya no es que crece menos, sino más bien que cae en su ritmo de crecimiento. Un sector agrícola que también cae en su ritmo de crecimiento. Y un sector construcción que ahora se suma, ¿verdad?, a tasas de crecimiento negativas. Y que es preocupante también, hay un sector que es industria manufacturera que tiene tasas de crecimiento positivas, pero si yo desagrego esa manufactura en zonas francas y fuera de zonas francas, o sea, todas las empresas que están fuera de zonas francas tienen 11 meses de caer, es decir, de tener tasas de crecimiento negativas, y las que crecen son las de zonas francas. Entonces eso nos da pie a decir, bueno, Costa Rica crece, pero está concentrado en zonas francas, y entonces lo vemos con los anuncios, por ejemplo, que ha hecho el gobierno últimamente, que se crean empleos en zonas francas. Uh-huh. ¿Y qué es lo que digamos, es muy importante que se genere este tipo de empleos, pero los sectores que más empleo generan, que agricultura, construcción, comercio, ¿verdad?, incluso industria manufacturera, más bien está en decrecimiento. Entonces, la población que ocupa encontrar un empleo, que sabemos que el 60% de las personas desempleadas en este país, en este momento, no han terminado el colegio, ¿cómo estas personas pueden incorporarse a zonas francas que además están concentradas en el Valle Central? Sí. Y entonces, todas estas oportunidades, incluso para jóvenes que hasta pueden tener estudios, no se están dando en las regiones del país, y muchas actividades en las que podría incorporarse no se dan. Entonces, uh-huh, tenemos mezclado un problema estructural, un problema coyuntural, ¿verdad? Un problema incluso que nos está preocupando también porque ya incluso las exportaciones están creciendo a menor ritmo, ¿verdad? Uh-huh. Porque tenemos un entorno internacional complicado, y entonces esto se viene a sumar a una serie de factores, ¿verdad? Incluida la reforma fiscal, sí, que hemos mencionado, y esta desaceleración económica, que entonces viene a preocupar más. Y a los jóvenes yo creo que es una preocupación importante, los que están estudiando, ¿verdad?, que están llevando algunas carreras, incluso han tenido que salir a buscar trabajo, porque incluso el mercado laboral está exigiendo experiencia. Eso es un, sí, fenómeno que también nosotros hemos venido observando, que posiblemente el incremento tan fuerte que hay en personas jóvenes que salieron a buscar trabajo puede estar siendo resultado de estas presiones, ¿verdad?, que está generando el mercado, donde las personas dicen, bueno, necesito empezar a trabajar en lo que sea para ir generando experiencia, entonces salen a buscar trabajo. O la otra situación es que ya las familias no dan, digamos, no están dando abasto para cubrir las necesidades del hogar, para cubrir el pago de las mensualidades, si están en universidades privadas, incluso tienen que pagar aún más, ¿verdad? Entonces, los jóvenes están viéndose obligados también a salir a buscar trabajo. Así es. Roxana, y retomando este tema como de ciertas profesiones que no están encontrando un espacio laboral para desarrollarse, para que la gente crezca como profesional, ¿qué nos podrías mencionar sobre eso? Sí, bueno, el Consejo Nacional de Rectores hizo una encuesta entre los graduados del 2011 al 2013, cuál es el nivel de empleabilidad que han tenido, ¿verdad? Uh-huh. Si están trabajando incluso en otras áreas que no sean las por las que estudiaron. Bueno, ¿qué encontramos? Me puse a desagregar un poco la información. La tasa de desempleo promedio de una persona universitaria es del 5,12%, ¿verdad? Uh-huh. Es una tasa muy baja, recordemos 11,3% a nivel nacional. O sea, el tener estudios universitarios permite a la población tener empleo más fácilmente que otros grupos de la población. Uh-huh. Pero ¿qué encontramos? Por ejemplo, la más alta que encontré ahí es periodismo. Tiene un desempleo del 22,06%. Uh-huh. Administración de tecnologías de información tiene una tasa de desempleo del 18%. Proveeduría del 16%. Geografía de un 12%. Audiología 14%. Educación preescolar un 11,3%, y ahí podemos tener literatura lingüística un 12,3%, francés un 10%. Entonces tenemos una serie de carreras que están siendo, digamos, saturadas. Uh-huh. Y obviamente esto está teniendo dos efectos. Uno, que la población con títulos está encontrando trabajo en otra cosa, uh-huh, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con lo que estudió, que esté quedando desempleada porque todavía la persona tiene la fe de encontrar un puesto de trabajo en lo que quiere. Y la otra es que hay tantos profesionales buscando trabajo en la misma área que tienden a bajar salarios. ¿verdad? A pesar de que en Costa Rica hay salario mínimo, por lo general profesionalmente se paga más del salario mínimo, pero cuando hay mucha presión, muchos desempleados buscando trabajo en la misma área, uh-huh. los salarios tienden a bajar y las personas, pues, por conseguir un trabajo pueden acceder a niveles de salario más bajos de los que antes estaban, obviamente por encima del salario mínimo, pero entonces tiende a generar presiones hacia la baja. Claro. Bueno, Roxana, para ir cerrando, ¿alguna recomendación o algunas consejos, sugerencias que se podrían hacer para empezar a combatir esta situación en nuestro país? Yo creo que es importante para los jóvenes, principalmente que estudien, ¿verdad? En este momento la población de 15 a 24 años solamente el 60% está estudiando. ¿Qué significa? Que a futuro esa población, si no está estudiando, no estudió, va a sufrir los mismos problemas que están teniendo incluso sus familiares, ¿verdad? Donde no van a poder conseguir un trabajo de calidad. Entonces es estudiar. Uh-huh. Hay opciones, ¿verdad? No es solamente la educación secundaria, ahora hay opciones de nivel técnico que podrían ser interesantes para la población que sienta que definitivamente no es para el estudio, ¿verdad? Algunas, entonces hay oportunidades técnicas que no va a tener un ingreso, digamos, como un profesional, uh-huh. pero sí va a tener un ingreso más digno que una persona que no ha tenido niveles de educación. La otra es empezar a buscar información, asesorarse, ¿verdad? Cuando yo voy a decidir qué voy a estudiar, incluso estudiar la carrera, cuál es el prestigio de la carrera, si es acreditado o no, el plan de estudios, que con estos datos, por ejemplo, de la OLAP, ¿verdad? De la encuesta de CONARE, ¿cuál es el nivel de desempleo de la población? Yo ahorita les hablé nada más de tasas de desempleo, pero hay también tasas de, digamos, de las personas que están trabajando, pero en actividades diferentes a las que estudiaron. Sí. ¿Cómo se financian, verdad? Yo creo que hay importante información que ahora tenemos disponible en redes sociales, en internet, que antes no la teníamos, ¿verdad? Cuando yo empecé a estudiar no tenía la misma mínima idea que había, no había tanta facilidad de incorporarse, entrar a una página de internet, buscar información. Ahora la tenemos, hay más información, y yo creo que eso es importante, informarse antes de tomar una decisión sobre qué quiero estudiar y dejar también de estudiar cosas que se ponen de moda, ¿verdad? Uh-huh. Porque desde que yo estaba en la escuela, ¿verdad? Las personas decían, yo quiero estudiar X o Y cosas, entonces todos querían estudiar lo mismo, sí. por moda. Hay que investigar, hay muchas carreras, muchas especialidades, entonces yo creo que esa abriría una oportunidad para que las personas no estén saturando algunas áreas. Así es. Bueno, y como ya mencionamos, obviamente el tema político también es fundante en esta situación en nuestro país, y esperamos que las personas responsables pues definan las estrategias y los caminos para empezar a generar más opciones y oportunidades. Estamos en La Cabuya, ahorita nos vamos con una nota sobre un evento que organizaron los compañeros del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera la semana anterior en la Asamblea Legislativa, donde llegaron a entregar un comunicado dirigiéndose a los líderes políticos, a los sectores sociales, a los medios de comunicación, poniendo en alerta la grave situación de la contaminación de agua, tierra, aire y de sus mismos cuerpos por las enfermedades que se están viviendo en la zona Caribe de nuestro país. Pasamos con la información. En una conferencia de prensa el pasado miércoles 19 de junio, en el Salón de Expresidente de la Asamblea Legislativa de San José, Costa Rica, pobladores aglutinados en el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera lanzaron una campaña de nombre Ojo con la Expansión Piñera. Dicho objetivo de la campaña es hacerle conciencia a las autoridades de San José, Costa Rica, que se cumpla con el retiro de la plantación de piña al menos 200 metros a la redonda de las fuentes de agua, establecido en la ley forestal, y que como mínimo esa misma medida de 200 metros se aplique con respecto a los centros de la población. De inmediato escuchamos las declaraciones del actual diputado José María Villalta. Bueno, yo creo que las comunidades tienen toda la razón de estar preocupadas. Es muy grave lo que está pasando en nuestro país. Hay un crecimiento descontrolado de plantaciones agrícolas que hacen uso intensivo de agroquímicos tóxicos sin tomar los cuidados, los recaudos ambientales. En muchos casos violentando los derechos de los trabajadores, exponiéndolos a los químicos tóxicos, en otros casos sin respetar las medidas de protección ambiental, talando bosques donde no pueden hacerlo, sembrando donde no pueden sembrar, contaminando las fuentes de agua subterráneas y superficiales, incluso contaminando fuentes que abastecen a comunidades. Ya ha habido acueductos que han tenido que cerrar producto de la contaminación, y son comunidades que quedan con un daño que es de muy difícil reparación. En algunos casos logramos que el Estado se haga cargo de esos problemas, pero los responsables de la contaminación no están respondiendo y es un problema que tiene que ver en algunos casos con la legislación deficiente, pero en la mayoría con el incumplimiento de las autoridades que no hacen respetar las leyes que tenemos en el país. ¿Qué se está haciendo o qué se va a hacer por parte de la Asamblea Legislativa de Costa Rica? Bueno, tenemos varias investigaciones abiertas de estos casos para ver el incumplimiento de las autoridades. Estamos por emitir un informe de uno de los casos más graves, señalando a los responsables. Hay proyectos de ley también para endurecer sanciones, para garantizar que los que contaminan paguen por ese daño, pero también estamos respaldando a algunos diputados, no todos, lógicamente, respaldando a las comunidades que están luchando y organizándonos con ellas para presentar las denuncias a nivel nacional y a nivel internacional. Eran parte de las declaraciones que daba a conocer el diputado José María Villalta. Este fue un informe para Voces Nuestras. Pa' mi mala suerte sin querer, me junté sin querer. Dice que sin querer y yo no sé, me junté sin querer. Que no sabe por qué pero se juntó, me junté sin querer. Que sin queriendo yo no sé, me junté sin querer. Que sin darse cuenta y sin mala fe, me junté sin querer. Con una hechicera y el candombe, me junté sin querer. Ay, ay. Dice que la hechicera lo hizo bebé, emborraché sin querer. Que el candombe lo confundió, emborraché sin querer. Y suplica y jura, todo fue sin querer. Él suplica y llora y jura, todo fue sin querer. Que la soledad lo hizo bebé, lo comí sin querer. Te recuerdo muy poco de lo que pasó, lo miré sin querer. Candombe, cumbele, cumbele, candombe, cumbele. Que ya no se acuerda. La comunicación hace la fuerza. ¡La cabulla! Bueno, estábamos escuchando esa información de los compañeros de FRENASAP, que estuvieron la semana pasada en la Asamblea Legislativa haciendo un llamado sobre este envenenamiento del agua, de la tierra y de las graves enfermedades que se están viviendo por la población y que parece que nuestras autoridades están haciendo de la vista gorda ante esta situación tan terrible que afecta tanto a la gente como al ambiente en nuestro país. Y por acá, relacionándonos con este tema de la defensa del territorio, del cuidado del ambiente, hoy nos acompaña Daniela Torres, que viene representando al Consejo de Mayores de Cavagra. Ellos se han dado cita en estos días por acá en la capital porque andan interponiendo ciertas denuncias y también haciendo ciertas reuniones con entidades competentes sobre el tema de la defensa de los defensores de derechos humanos y específicamente sobre el reciente asesinato del compañero Sergio Rojas, quien era un líder indígena de Salitre. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, gracias. Daniela, cuéntanos un poco qué anda haciendo esta comisión acá en San José y también cuáles son los puntos que ustedes quieren también llamar a la población para que entienda y se pueda sensibilizar y entender un poco qué están viviendo ustedes allá. Bueno, yo vengo de una organización del territorio indígena de Cavagra, de mayores y mayoras, y venimos acá a tener unas reuniones con varias instancias del Estado donde ejecutamos ciertos puntos de los desalojos que Cavagra puso, de las acciones, de las medidas cautelares que pusieron en Térraba y en Salitre, y queremos que en los demás territorios también hayan medidas, ya que no solo ellos están en esas medidas, sino que también en los demás territorios hay recuperaciones, hay violencias, hay peligro. Entonces queremos también, estamos pidiendo que haya medidas en todos los demás territorios. O sea, ustedes vienen a solicitar que las medidas de protección, que se supone este protocolo que estableció el gobierno, ellos dicen que antes del asesinato de Sergio también, pero bueno, hay pruebas que parece ver como que eso no es tan cierto, ¿verdad? Sí. No había como un mecanismo de seguridad de las personas indígenas que estaban realizando la recuperación de tierra. Sí. ¿Vienen a solicitar eso? Sí, venimos a solicitar y ejecutar sobre los desalojos, sobre las medidas cautelares que hemos pedido, y al momento ya no nos dan una respuesta, en los documentos que responden no nos dan una respuesta clara y una resolución. Entonces, más que todo es eso. ¿Y qué se está viviendo allá en el territorio? ¿A qué se enfrentan las personas recuperadoras de tierras en este momento? Se enfrentan a mucho peligro, ya que son no indígenas, y los no indígenas siempre Los indígenas son víctimas de los no indígenas, ya que ellos usan muchas violencias en Cavagra con el ADI, ya que es un obstáculo ahí porque durante muchos años nos ha tenido a toda la población indígena sobre la ley y en la discriminación y en todo. Uh-huh. Y ahorita, además de las reuniones que ya han tenido, ¿planean alguna actividad donde quizás alguien más que nos esté oyendo por allá quiera informar, si quiera saber cómo sumarse, llegar y sumar esfuerzos? ¿Qué van a estar haciendo? Sí, hoy la coordinadora va a tener un foro con APSE a las 5:30 p.m. Va a estar persona de Jimbacá, Terra, Jimbacá, Cavagra y Chinaquichá. En el local del APSE en San José. Sí. A las 5, dijiste. Sí, 5:30. 5:30. Y mañana también tienen una actividad, ¿verdad? Sí, mañana tendremos en la mañana una conferencia de prensa en el CAP a las 9:30. En el Centro de Amigos para la Paz, 9:30, para la gente que nos está escuchando, para también darle seguimiento a este tema y que podamos ver de qué forma, y también desde acá el movimiento social se puede sumar a los esfuerzos que ellos están desarrollando. Daniela, y además del tema de las recuperaciones y como estas solicitudes que ustedes están haciendo, ¿hay algún otro punto, alguna otra cuestión de su agenda de trabajo que quizás nos quiera comentar? No, yo siento que al momento no, porque estamos trabajando en los puntos de eso, de las medidas cautelares y sobre la justicia de Sergio, que se haga justicia y que no quede impune, ya que él es un hermano más de nosotros, de los indígenas, y queremos justicia para él, nada más. Sobre ese tema, también para que la gente que nos está escuchando se informe, no ha habido nada, ¿verdad? No hay como sospechosos, algún proceso claro que esté desarrollando No, al momento creo que no ha habido nada, una respuesta que nos vaya a servir de algo, si no sabemos nada aún con lo que ha pasado. Uh-huh. Y sobre ese tema, también están ustedes acá, se van a reunir con alguna persona, están dándole seguimiento al tema este más legal, como de la resolución. No, al momento no. Están como esperando que el Poder Judicial, por ejemplo, tome las medidas. Sí. Pero bueno, también es importante como mencionar eso. Ya llevamos 3 meses, 4, como entre 3 y 4 meses, 3 meses y medio, digamos, del asesinato de Sergio. Y bueno, parece que es un tema como que se queda detenido, como que nadie está sentando responsabilidades. Hay ciertas medidas que se tienen que tomar y también estuvo esta visita que mencionaba Daniela de la Corte de la Comisión de la Corte de Derechos Humanos, que vinieron a ejercer presión y a pedir cuentas al Estado sobre lo que está pasando ahorita. Además de lo de Sergio, pero también sobre esta situación estructural que hace que las personas en sus territorios indígenas, que las personas de los pueblos originarios no puedan reclamar los derechos sobre sus tierras. Entonces, por acá Daniela, quien es una miembro del Consejo de Mayores de Cavagra, una de las voceras que designaron, nos vino a contar un poco sobre estas manifestaciones, reuniones, encuentros, espacios que están teniendo por acá en San José. Y si querés entonces nos poder repetir las fechas y horas de las actividades para que la gente se pueda sumar. Bueno, el día de hoy, 26 de junio, tendremos un foro con la coordinadora, con APSE. Va a haber gente de Jimbacá, Chinaquichá y Cavagra. Y los invitamos a que nos apoyen con eso. Y el día de mañana, 27, en la mañana tenemos conferencia de prensa en el CAP a las 9:30. Eso es. Bueno, muchísimas gracias a Daniela por acompañarnos y esperamos que realmente estos procesos en nuestro país se puedan regularizar, que llegue la justicia a los territorios y que también se pueda esclarecer la grave situación del asesinato del líder indígena Sergio Rojas. Esto fue La Cabuya de hoy. Hoy hablando sobre desempleo juvenil, tuvimos un par de notitas sobre el importante trabajo que están realizando las compas de Radio Andante con apoyo de las chicas de Radio Calles y Cuerpos en Guasimal. También tuvimos una nota sobre las manifestaciones que están organizando la gente del Caribe por el tema de la presión de los agroquímicos y la expansión piñera en la Asamblea Legislativa. También la noticia del temblor ha sido algo presente, y el desempleo juvenil, que yo diría que también es otro de esos temblores que está moviendo nuestro país. Parece que las cosas están fraccionándose, que estamos llegando a diferentes puntos de crisis, pero bueno, esperamos que el camino nos vaya guiando. Por acá los acompañó Daniela y Leo en los controles, Dani, que es nuestra invitada de cierre de la entrevista, otra Dani, y Oriana Ortiz. Fue un gusto compartir con ustedes y nos escuchamos la próxima semana a las 8 de la mañana por la 101.9 FM Radio U. Esto fue La Cabuya. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.